Mira. A la negrita le gusta parrandear. Todos los días escucha radio y se la pasa cambiando el dial. Y cuando escucha lo que le gusta, ella enseguida se pone a bailar. Porque le gusta, porque le agrada, porque le encanta poder parrandear. Y se mueve para aquí y se mueve para allá. La negrita baila siguiendo el compás. Y se mueve para aquí y se mueve para allá. La negrita baila con felicidad. Así mi negrura. A vivir. Otra vueltita, mi negra. Así. A la negrita le gusta parrandear. Todos los días escucha radio y se la pasa cambiando el dial. Y cuando escucha lo que le gusta, ella enseguida se pone a bailar. Porque le gusta, porque le agrada, porque le encanta poder parrandear. Y se mueve para aquí y se mueve para allá. La negrita baila siguiendo el compás. Y se mueve para aquí y se mueve para allá. La negrita baila con felicidad. Sí, señor. A vivir. Sacúdele. Hop, hop, fire. Para allá también.